y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hablamos de este encuentro que está organizando el Gobierno Nacional para recibir a supuestamente inversores de todo el mundo, representantes de las empresas más grandes del planeta, que van a estar reunidos durante varios días desde hoy en el Centro Cultural Kirchner. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Andrés Aciaín del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno. Buen día Andrés, bueno, gracias por atendernos. ¿Qué se puede decir de este encuentro donde el gobierno recibe a representantes de las empresas más importantes del mundo? Bueno, British Petroleum, Coca-Cola, IBM, Toyota, las empresas más grandes del planeta. Bueno, me parece que está claro que la apuesta del gobierno nacional pasa por atraer a estos grandes grupos, ¿no? Cuando uno dice los perfiles sobre los que se quiere sostener, de qué tipo de economía y construir y con qué grupos económicos, está claro que la apuesta del gobierno nacional es atraer a los grandes grupos multinacionales, las grandes corporaciones, digamos, que dominan los mercados mundiales, y esperar de ellos la llegada de inversiones, ¿no? La apuesta no pasa por la pequeña y mediana empresa nacional, que hoy está al borde de una crisis por el impacto de los aumentos de las tarifas, ni por las economías regionales, ni siquiera por los grandes grupos locales, sino que tiene una fe importante en que estas grandes corporaciones, sobre todo, bueno, norteamericanas, europeas, japonesas, sean el motor de un ingreso de inversiones. Esto está en sintonía, podemos decir, con su estrategia de alineación con Estados Unidos en el mapa internacional y el acercamiento a la Alianza del Pacífico, y muestra, entiendo yo, cierta ingenuidad, ¿no?, de pensar que metiendo a representantes de empresas en un centro cultural durante un tiempo, estos van a invertir lo que no invirtieron durante estos 8 meses de gestión, ¿no?, como si fuera una cuestión de relaciones personales, cuando también, digamos, lo fundamental para que estos grupos inviertan es que tengan un negocio interesante en el país, y como está hoy día pinchado el consumo, la construcción y el contexto internacional de bajo precio de las materias primas, no creo que haya grandes resultados de esta reunión. Andrés, ¿hay alguna relación que se pueda dar entre lo que generan, la cantidad de empleo que generan las grandes empresas y la pequeña y mediana empresa? Bueno, está claro que estas grandes corporaciones, obviamente, justamente pues son las más grandes, las más competitivas, las de más alta tecnología, el nivel de empleo que generan es menor. Es más, los sectores donde más empleo puede tener incluso estas mismas empresas en su cadena productiva, lo deslocalizan en países de mano de obra muy barata, ¿no? Como puede ser China, India o incluso México o algunos países de Centroamérica. O sea, estas son corporaciones que planifican su producción a nivel global y que los sectores que crean empleo los ponen allá donde pueden conseguir condiciones de explotación muy fuertes, ¿no? La verdad que no quisiera competir a nivel mundial con esos países, por países con gente hambriada y bajos salarios abundan, ¿no? Y en la zona incluso de ubicación geopolítica de la Argentina no sirve como base ni siquiera para pensar una estrategia de inserción internacional en base a la superexplotación de nuestro pueblo. Entonces creo que de ese lado difícilmente vayan a poner sectores intensivos en mano de obra, salvo algunos puntuales que pueden ser maniobra calificada, que en algún momento, de acuerdo con todo, esté el dólar, pero no es el caso ahora, puede ser rentable, como el software, las telecomunicaciones, los call centers, digamos, esas cosas. Pero ni bien se aprecia un poco la moneda, como se está pasando ahora, levantan campamento, ¿no? Porque son sectores con poca inversión, más bien de terciarización. Y después en el resto, no, los sectores de alta tecnología ya lo tienen ubicado en su casa matrices, y así que no veo que estratégicamente, digamos, vengan a la Argentina por simpatía con el gobierno de Macri. Pueden tener simpatía porque es un grupo empresario, porque tiene políticas a favor de los empresarios, pero esas políticas a favor de los empresarios se traducen después en un bajo nivel de consumo interno, y como Argentina de plataforma de exportación no está ubicada internacionalmente como para funcionar realmente no le veo a ese proyecto de país viabilidad. Andrés, ¿hoy están viniendo al país inversiones especulativas? Ni siquiera demasiado, porque no se ha creado un clima propicio ni siquiera para la especulación internacional en nuestro país, porque como la inflación se le fue de las manos y en 8 meses de gobierno aumentaron la tasa de inflación de un 23 a un 43%, entonces imagínate que ni a qué viene a especular, viene porque no sabe si el día de mañana lo van a devaluar al 50% de nuevo. Entonces, vienen solo a muy corto plazo, ¿no? Algunas letras del gobierno, a 3 meses, LEVAX, pero ni siquiera hay inversiones especulativas de largo plazo porque la inestabilidad generada por la elevada inflación, ahora no se sabe qué pasa con las tarifas, el día de mañana devalúan de nuevo, y incluso para uno que viene a especular, no es muy seguro, ¿no? Entonces, ni siquiera crean condiciones propicias para atraer capital especulativo. Andrés, desde estos sectores de las grandes empresas se habla de dos problemas o fundamentales para la inversión, que son los altos costos impositivos de nuestro país y también el infaltable alto costo laboral. ¿El gobierno busca atacar en estas dos cuestiones, sobre todo en el costo laboral, para atraer a estos inversores? Mira, cuando uno juega con las grandes corporaciones, juega a competir con los otros países a la baja en las condiciones salariales, en las condiciones impositivas o ambientales, ¿no? ¿Por qué? Y por estos grupos transnacionales dicen, si vos no te bajas los impuestos, los salarios, las condiciones ambientales, al mínimo me voy a invierto en otro país. Entrar en esa carrera con la ilusión de que venga una de esas inversiones, yo creo que es una ilusión. Porque hay algunos países, imagínate, si vamos a competir con Brasil por mano de obra barata, Brasil tiene la mitad de la población colgada de un morro, digamos, desesperada por un empleo, los niveles de salario son mucho más bajos y tiene un mercado interno más grande. Entonces, si van a buscar condiciones de explotación de mano de obra, le conviene localizarse en Brasil, ya por el tamaño de la población. Pero aparte, como ya te dije, no se colocan en Sudamérica, se colocan en toda la zona de India, China, que vamos a competir bajando los salarios más abajo de los chinos, los hindúes, los indonesios. Me parece que ir en esa carrera no tiene sentido, incluso por la ubicación geográfica. Argentina no es una buena plataforma de exportación. Entonces, acá lo que hay que tener es un mercado interno importante y apostar por una integración regional que amplíe ese mercado para negociar en otras condiciones las inversiones con esas empresas. Porque si vamos, como es esta propuesta del macrismo, rompiendo la integración regional, destruyendo bloques como el Mercosur, hacia la firma de Tratado de Libre Comercio individualmente, y en esta competencia a la baja, poniendo a nuestra población como, digamos, atractivo de su explotación y no pagar impuestos y contaminar el país como un atractivo para atraer inversiones frente a otros países, compitiendo por que nos insertemos las cadenas de inversión de estas corporaciones, no lo vamos a lograr. Lo único que vamos a lograr es achicar más el mercado interno, que no vengan inversiones, porque como no van a poder vender acá, no hay un mercado atractivo, no van a venir, y vamos mientras a deteriorar las condiciones de vida y de ambiente de nuestro país. Parece que esa carrera muestra una ingenuidad total, ¿no? Es hacer lo que te dicen que hay que hacer sin darte cuenta que no tiene sentido, incluso por nuestra ubicación geográfica. No, Argentina no está cerca de un gran mercado con alto poder adquisitivo y que los costos de logística digan, bueno, está bueno insertar ahí sectores intensivos en explotación del trabajo, del ambiente, de esto y lo otro, para después, digamos, colocarlo en otro mercado. Si no tenés una ubicación estratégica para ser una plataforma exportadora, entonces tenés que apostar a tener un mercado interno fuerte, y eso se logra con el sentido contrario, con altas cargas impositivas que puede permitir tener un Estado que haga obra, con alto salario y con una integración regional que amplíe el número de consumidores para atraer inversiones. Y me parece que el camino se está tomando es al revés, y en ese sentido lo veo que no tiene un horizonte, digamos, a futuro. Andrés, te agradecemos mucho el contacto con Farco. No, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Gracias, hasta luego. Hablamos con Andrés Aciaín del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz sobre este encuentro que está organizando el gobierno con los principales ejecutivos de las empresas más grandes del planeta.